invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos y bienvenidas a este noticiero de Radio La Leñera, Que no panda el cúnico. Hoy, viernes 17 de abril, escucharemos los siguientes temas. La directora de la Escuela Cristóbal Colón de Las Vegas manda un mensaje a la comunidad educativa. Un testimonio que nos ayuda a entender cómo se encuentran los emprendimientos en Potrerillos. Músicos de Potrerillos nos cuentan cómo están viviendo esta cuarentena. ¿Cómo viven las familias de Potrerillos la educación en casa? Y ya como todos los viernes, compartiremos con mucho gusto nuestra columna Alimentación Saludable de Lorena. Y vamos ahora con la gacetilla del día de hoy. Estos son los temas internacionales. Europa, el corazón de la tempestad, suma más de 90.000 muertos y 1 millón de contaminados. Madrid, Roma y París siguen siendo el triángulo más elevado de la infección. La ciencia aún no encuentra un tratamiento eficaz, por lo que las decisiones de salir y de cómo salir de la cuarentena hacen que los gobiernos entren en profundos conflictos de intereses. Reino Unido. La cuarentena seguirá otras 3 semanas. El canciller Dominic Raab, que sustituye a Boris Johnson mientras se recupera del coronavirus, extendió oficialmente la cuarentena por 3 semanas, hasta el 7 de mayo como mínimo. Los índices de infección no han bajado lo que deberían para hacer cambios, dijo. Una modificación del distanciamiento social podría significar nuevamente un aumento. Si aflojamos ahora, sería dañino para la salud pública, pero también para la economía. Chile cuenta los muertos por coronavirus como recuperados. Insólita explicación dio el ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Manalich. Como los fallecidos no son una fuente de contagio para otros, lo incluimos como recuperados. El ministro de Salud defiende que es una definición que aconsejan expertos internacionales. Chile tiene hasta hoy 8.807 casos de contagiados y contagiadas y 105 muertes por la COVID-19. El presidente de Brasil echó al ministro de Salud. El presidente Bolsonaro destituyó al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, según anunció el propio exfuncionario en sus redes sociales. Acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi destitución del Ministerio de Salud, informó en Twitter, poniendo así fin a una crisis que se arrastró durante semanas. Bolsonaro advirtió en varias ocasiones que podía despedir a Mandetta por su defensa del aislamiento social para enfrentar el nuevo coronavirus. El presidente minimizó de forma sistemática los riesgos de la pandemia y pidió en varias ocasiones la vuelta a la normalidad y al trabajo. Horas antes, el exministro había anticipado el fin de su gestión. Ya basta, dijo Mandetta, un político del conservador Partido Demócrata, ex médico del ejército y traumatólogo, quien impulsa medidas de aislamiento social aplicadas por los gobernadores contra la opinión de Bolsonaro de que el COVID-19 es una gripecita. Hoy se cumple un mes de la primera muerte oficial por coronavirus en Brasil, que hasta ayer registró 1.736 decesos y 28.320 casos. La disputa se debe a la alta imagen positiva del exministro de Salud, que alcanza el 74%, contrastando con la de Bolsonaro, con menos del 28% de imagen positiva, según todas las encuestas. Y nos vamos a nuestro país, Argentina. Evolución del coronavirus en nuestro país. El reporte vespertino del Ministerio de Salud confirmó que hay un total de 2.669 casos, en su mayoría provocados por contacto estrecho con otras personas contagiadas. Además, se registraron 7 nuevas víctimas fatales, todos hombres, que junto con las 3 reportadas esta mañana suman 10 en las últimas 24 horas. 5 de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 residente en la provincia de Mendoza, otros 3 residentes en la ciudad de Buenos Aires, CABA, y otro residente en la provincia de Chaco. Desde el lunes abren las empresas de recaudación. El Banco Central autorizó hoy a las empresas de cobranzas extrabancarias a operar a partir del próximo lunes 20 de abril. Para ello deberán cumplir con las normas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Salud, tanto para sus clientes como para sus empleados. Las empresas deberán restringir la presencia de personas dentro del local y disponer de personal para organizar la fila de clientes en el exterior. A su vez, indicó que las operaciones de los bancos seguirán la próxima semana bajo el sistema de turno previo para acceder a las sucursales y que los clientes deben obtener un turno por los medios puestos a disposición por la entidad bancaria. 2 nuevos femicidios en la cuarentena. Un adolescente y una maestra fueron asesinadas en Santa Cruz y Santiago del Estero. Mientras delitos comunes como robos descienden drásticamente durante la cuarentena, los femicidios están lejos de aminorar sus estadísticas a nivel nacional. En las últimas horas, 2 nuevos casos se sumaron a la triste lista. Priscila Martínez tenía 15 años, oriunda de Santiago del Estero. Había sido vista por última vez el 23 de febrero. «Mami, ya vengo, voy a lavar la ropa de mi tío. Le voy a coser y después vengo». Fue lo último que le dijo a su madre. Su tío, Rubén Ávila, apodado Tela, carpintero de oficio, vivía en el mismo barrio, en la esquina de Catamarca y Larebure, y ayer a la noche encontraron el cuerpo de Priscila en su casa, enterrado literalmente bajo su cama. No es la primera acusación en contra del Tela. Ya había sido señalado por violar a una joven del barrio. Ávila, por lo pronto, está detenido. Jessica Minaglia, de 31 años, era docente en una escuela primaria. Su cuerpo fue encontrado el martes en su propia casa en Santa Cruz, a 250 kilómetros de Río Gallegos. Su expareja, Pablo Núñez, un policía de la Fuerza Policial, fue quien dio la alerta en una comisaría local. Núñez y Minaglia tenían un hijo en común. Se habían separado recientemente. Minaglia habría sido asesinada a golpes. De maestras, Tribuna Docente exige que se haga justicia y se esclarezca este crimen, donde todos los caminos llevan a presumir que su victimario habría sido un miembro de la policía de Santa Cruz. Según el observatorio Ahora que sí nos ven, hubo 18 femicidios entre el 24 de marzo y el 12 de abril, un caso cada 32 horas. La violencia machista es otra pandemia, anterior a la de coronavirus. Con el encierro obligatorio, lo han advertido organizaciones feministas y organizaciones internacionales, los riesgos para quien vive con el agresor se potencian y los canales para pedir ayuda se dificultan. Las llamadas al 144 han aumentado alrededor de un 30%, pero no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento. Desde el 144 no se dictan medidas cautelares para expulsar al violento y la policía, como lo hacía antes en algunos casos, se sigue resistiendo a tomar denuncias. Es necesario un mensaje claro, potente, de repudio del gobierno hacia la violencia machista para que la policía no siga minimizando las denuncias de las mujeres, las que pueden llegar a denunciar, para que los vecinos y vecinas alerten al 911 con la misma obediencia que llaman al 134 cuando advierten que no se respeta el aislamiento obligatorio. Y en nuestra provincia, avance de la pandemia. El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza informó este jueves 3 nuevos casos positivos. Uno de ellos se convirtió en el primero del Valle de Uco, con lo que la cuenta se eleva a 68 el total de contagiados por coronavirus desde el 21 de marzo. La provincia tiene 10 personas de alta y 6 fallecimientos por COVID-19. Es importante, según destacaron desde la cartera sanitaria, es importante destacar que mantener los casos limitados a aquellos que vienen del extranjero será posible en la medida que respetemos estrictamente el aislamiento social. Alarmante situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud. El Foro por una Salud Inclusiva dio a conocer los resultados de una encuesta realizada a unos 200 trabajadores y trabajadoras de la salud que se desempeñan en 74 efectores del ámbito público y privado de la provincia. Mientras ya son 7 los casos de contagio en ese universo, el muestreo evidencia la falta de capacitación e insumos ante la pandemia del COVID-19, así como una preocupante cantidad de precarizados. El oficialismo rechazó ayer un proyecto para estabilizar la situación laboral de 2.200 agentes de la salud pública, con la aplicación de un bozal informativo sobre la totalidad de los servicios de salud a fines de marzo. El gobierno de Mendoza intentó camuflar su verdadera capacidad de respuesta ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la realidad cristaliza las falencias estructurales producto de la desinversión, la mala administración y el desorden de las cuentas. Y las y los trabajadores, de alguna manera, pagan las consecuencias. Seguimos uniendo lazos entre las instituciones y los vecinos y vecinas que han quedado en cuarentena en sus casas. En este caso vamos a escuchar la información que nos envió la directora de la Escuela Colón para su comunidad educativa de Las Vegas. Mensaje de la directora de la Escuela Cristóbal Colón a la comunidad educativa. Queridas familias, me estoy comunicando para que repasemos algunos conceptos en la organización de clases y distribución de mensajes. Primero, las clases son por vía WhatsApp. Y les quería recordar que se logran gracias al aporte de los docentes, que son los que pagan internet para hacerlas posibles, y de ustedes, los papás, que también mantienen el sistema. Por lo tanto, es observable que hoy por hoy no es tan gratuita la educación. Segundo, es imprescindible mantener el respeto y la forma, porque a esta cuarentena le queda mucho. Tercero, esta semana volverá a resonar el tema bolsones. Les cuento que la lista es la misma y serán repartidos en la semana junto con las semillas de escuelas verdes. Cuarto, quiero también contarles que están abiertas líneas de gobierno escolar para ayudar en casos de violencia. Próximamente pasaré los números. Quinto y por último, la semana pasada se nos informó que la evaluación de los alumnos no se hará en esta instancia de cuarentena, ya que no es un resultado real. Será después mediante la acreditación y cumplimiento de tareas para acceder a la evaluación. Sexto, quiero recordarles que mi función ahora es coordinar, controlar y hacer llegar los insumos a docentes y alumnos, así como escucharlos y asistirlos a ustedes. Gracias eternas por hacer posible esta educación virtual. Estoy a disposición de ustedes, Seño Marce. A través del testimonio de una vecina, Lili Condorí, nos enteraremos cómo se encuentran los emprendimientos en Potrerillos. En el sentido, bueno, de mi mamá, la panadería, se nota bastante que ha bajado las ventas, porque uno vive mucho también del consumo de la gente que viene el fin de semana, del turista y todo eso, que no se está viendo por el tema de la cuarentena. Pero se siguen teniendo los clientes de la zona, que nosotros siempre hemos pensado en que a los clientes de la zona hay que hacerles un precio menos, y mi mamá siempre ha tenido ese concepto. Lamentablemente han aumentado muchos insumos, pero por una decisión de que, como nos están consumiendo, lo que consumen ahora son la gente de la zona, hemos decidido no aumentar el precio del pan. Después también, bueno, por este tema de la cuarentena, estamos trabajando por pedidos. En ese sentido, la gente puede ir a retirar el pan a la casa en otro sentido, con un encargo o algo así, mi mamá va y lo entrega a domicilio en la zona, como siempre he hecho. Escuchábamos a Lili Condorí de la panadería Margarita de Las Vegas. Ayer se cumplió un mes desde que se suspendieron las clases. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de Verónica Argüello, una vecina de Potrerillos, que nos cuentan cómo se la están arreglando sus hijos para mantenerse al día en las tareas escolares. Hola, yo soy Verónica de Potrerillos. Quería contarles a la comunidad que con el tema del coronavirus y con el tema de que los chicos no están concurriendo a la escuela, nos están mandando las tareas a la casa, donde las mamás y los papás y el grupo familiar se tiene que prender para enseñarles diferentes actividades que nos mandan. En el caso de mis hijos, que van a la escuela Río Blanco del Salto, ellos les pasan un cuadernillo quincenal o semanal. Hasta ahora vamos cada 15 días con diferentes actividades, en el cual tienen desde matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales. Y los profesores de clases de actividades especiales, como música, la de gimnasia y el de plástica, han mandado diferentes videos en el cual los niños tienen que hacer la actividad y después llevársela a la escuela. La verdad que me parece buenísimo. Igualmente, tengo inconveniente con mi niña de primer grado, porque imagínense que los niños de primer grado recién empezaban con el hábito de la escuela y de golpe esto se frenó y los niños, por ejemplo, a mi hija le cuesta adaptarse, que ya tiene que estudiar y escribir y las lecturas. Así que bueno, para contarle a la comunidad más o menos cómo está trabajando la Escuelita del Salto. Saludos a todos, sigamos con la 97.9. Verónica también nos trae una queja para la Dirección General de Escuelas respecto al reparto de bolsones en la Escuela Río Blanco. Que la DGR ha mandado solamente 4 bolsones de mercadería a la Escuela del Salto para 4 familias nada más. El resto de las familias no son beneficiarias de un bolsón de mercadería. La verdad que me sorprende muchísimo, dado que es una comunidad pequeña, es una escuela rural de montaña, y bueno, que no los tengan contemplado ante esta situación de emergencia, me da mucha pena. Lo hablé con la dirección de la escuela y me dijeron que no podían hacer más de lo que habían hecho, que ellos habían hecho un relevamiento. Pero me parece que tendría que saberse bien, porque no corresponde, tendrían que ser beneficiarios las 30 familias, que es aproximadamente entre 27 a 30 familias las que viven en El Salto, que van a la Escuelita del Salto. Si bien la escuela de acá abajo, la escuela primaria de acá de Potrerillo, han recibido los beneficios y es mayor el grupo de niños y ha sido mayor el implemento hacia ellos. La verdad que me gustaría saber qué ha pasado con la Escuela Las Vegas, porque me parece que tendrían que haber recibido mayor ayuda. Escuchábamos entonces a Verónica Argüello, vecina de Potrerillos y madre de un alumno y una alumna de la Escuela Río Blanco. Preparados, preparadas para escuchar esta sección de alimentación saludable, hoy sobre plantas autóctonas a cargo de Lorena. Que nuestro alimento sea nuestra primera medicina. Autogestión de la salud. Ahora que la luna está creciendo, está bueno cosechar cortezas, y cuando la luna ya esté llena es buen momento para cosechar hojas y flores. Como corteza, para estos tiempos podemos cortar la corteza del chañar, que acá en algunas partes en Potrerillos hay varias, y después también en la luna llena, que podemos cosechar 2 días antes de la cúspide de la luna llena, que es cuando está redonda, que dura algunos minutos y después ya empieza a decrecer. Tenemos hasta 2 días después, que todavía está la energía de la luna llena manifestándose en nosotros y en las plantas. Ahí podemos cosechar tomillo, hojas de paño y cola de caballo, entre otras, que son buenas para subir las defensas. También podemos cosechar rosa mosqueta en estos momentos que ya está lista, aunque se recomienda cosechar la rosa mosqueta y el escaramujo, que se le llama, pasado el invierno, pasado las primeras nevadas, perdón, ya que se concentran más sus aceites cuando pasa la primera helada. Bueno, esperamos hayas tomado nota sobre estas importantísimas e interesantes recomendaciones de Lorena en su sección de alimentación saludable. Y llegando al final del noticiero, vamos a escuchar un mensaje y un par de canciones que nos han enviado dos vecinos de acá de Potrerillos, más precisamente de la Villa El Refugio. Ellos son Sol y Ariel, que forman el dúo Río Suena. Como el paseo más lindo a la feria, como una estrella fugaz, recorrí en silencio el milagro de estar acá. Como un diluvio de pleno verano que limpia el mundo al caer, me sorprende mirar hacia atrás que ya sea hoy. Si ayer solo fue ayer, me vi por un momento entre la inmensidad y descubrí que nada en realidad pesaba tanto como a veces siento que las cosas pesan. Llegar, partir, y lo del medio dicen que vivir, y esta canción es como un colibrí que cuando quise de verdad mirarlo, me vi por un momento entre la inmensidad y descubrí que nada en realidad pesaba tanto como a veces siento que las cosas pesan. Llegar, partir, y lo del medio dicen que vivir, y esta canción es como un colibrí que cuando quise de verdad mirarlo. Ya no estaba ahí. Hola a toda la radio de La Leñera, a toda la comunidad de Potre. Acá Sol y Ariel, unos vecinos más de por aquí, el dúo Río Suena. Bueno, comentando un poco cómo estamos viviendo este momento, este periodo tan especial en nuestras vidas para todos, todas y todes. Por nuestra parte, nada, mandarles también la tranquilidad que por ahí se puede llegar a compartir, de que, bueno, como músicos también estamos viviendo una situación bastante difícil porque somos trabajadores independientes. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante y enfocar la cabeza en otras cosas más productivas, creemos. Por este lado hemos estado metiéndole mucho a la tierra, a la huerta, conectándonos con el monte. Y nada, agradecidos todos los días de poder estar también en esta cuarentena, en este lugar tan hermoso. Y creo que está bueno que todos nos acordemos siempre de eso, que tengamos en cuenta de que estamos acá y que es hermoso. Y también creemos que es muy válido mandar un mensaje a toda la comunidad, que se acerquen en su rato, que ahora tenemos bastante tiempo libre, al arte, a las lecturas, a toda la información que tenemos gracias a bueno la comunicación que hay hoy en día, y aprovecharla, sacarle provecho a todo eso, así que bueno, nada. La guitarra en casa, desempolvarla. Ajá. Y empezar a hacer sonar esas cuerdas, encontrarse con otro lado de nuestro ser y reencontrarse uno mismo, ¿no? Por nuestra parte queremos compartirles ahí música y bueno, nada, mandarles mucho éxito para todos, para todas. Un fuerte saludo y un abrazo radial a todos, así que bueno, nos estaremos viendo en otro momento, pero acá estamos también. Y también destacar el lindo trabajo que está haciendo la comunidad, que se nota la solidaridad también, eso es muy lindo, rescatar esas cosas. Así que bueno, vamos arriba, Potre. Muchos abrazos ahí para todos. Ese fue el mensaje de Sol y Ariel, integrantes del dúo Río Suena, que en el final de este noticiero nos van a regalar otra canción más. Llegamos al final del programa, esperamos por supuesto que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado y los invitamos por supuesto a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar.